Mis abuelos son de un pueblito muy chico de Corrientes y como que se quedaron en el tiempo, conocés la actualización y todo eso, y cuando vos los querés llamar, los tenés que llamar desde tu teléfono fijo. Y hay veces que no atienden porque no entienden cómo atender el teléfono fijo. Y es como que a veces que veo a los abuelos remodernizados, que vos decís que te atiende la videollamada, y yo para que mis abuelos me atiendan tengo que hacer malabares para que entiendan a atenderlos.